Bueno, la agenda pública siempre tiene estas situaciones. O sea, en la agenda pública hay verdades que a algunos les interesa que no se aparezcan como verdades. Y me refiero porque la verdad de este tema es uno solo. Hay un lineamiento del Ministerio de Salud, versión cuarta en menos de 2 meses, 4 versiones. Se reitera en las 4 que en ciudades como Barranquilla debe hacerse cremación a todos los pacientes sospechosos o confirmados de COVID. Esa medida ha sido traumática y para el distrito es que se generen esas desinformaciones también es uno de los elementos que por supuesto no le interesan porque le generan, digamos, nosotros quisiéramos que el ciudadano de a pie esté tranquilo y esté confiando en sus instituciones y no tenga la mínima duda. Pero más allá de eso, al momento de que ocurre la cremación, estamos en un duelo, estamos alrededor de un desenlace no esperado. Ayer le pedíamos a las clínicas de alta complejidad, que son 34 que tienen urgencia, hospitalización UCI, que una vez ingrese el paciente se le explique qué puede ser si llega a ser COVID. Recuerden que hay un lineamiento obligatorio, pacientes respiratorios en las unidades de cointensivo, en hospitalización, tienen que tomarle muestra para COVID. Es una línea epidemiológica necesaria. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque no puede salir alguno que tras de que haya sintomáticos en la calle, entren a la hospitalización algunos y salgan también manejados como enfermedad respiratoria general, salgan bien, pero salgan sin diagnóstico de COVID, porque eso es lo que se llama infección respiratoria aguda grave inusitada. Es decir, es grave porque termine la hospitalización y no inusitada porque no estaba en esa persona. Eso es lo que está llevando a que cumplir el criterio del lineamiento está generando, por razones lógicas de adaptación al cambio, de que una sociedad, un Estado que no estaba preparado para este mecanismo, sino para desarrollar una ceremonia, un sepelio, pues es natural un choque cultural ahí esperado, y esto está generando toda esta insatisfacción que incluso llega a los mecanismos de redes sociales, en los cuales muchos que lo leen lo compartirán y otros no, dependiendo de si han tenido la experiencia. Pero muy seguramente todo el que tenga la experiencia no va a compartir el procedimiento porque es tortuoso desde el punto de vista de querer acompañar el duelo de un paciente, de un hermano, de un tío y no poder hacerlo. Eso lo entendemos. La alcaldía lo que está dando alcance a eso. ¿Cómo va a haber cartel de COVID si la historia clínica lo dice, si el certificado de defunción lo dice? Si la defunción la solicita, la cremación la debe solicitar la clínica. Estamos hablando de clínicas de alta complejidad, muy seria en Barranquilla, 30, y de las 30 concentran los casos. Las 30 son personas, los dueños, gerentes, son personas de un alto nivel, que tenemos una mesa instalada semanalmente revisando los casos, y que todas las mesas de trabajo de cremación que se han hecho con clínicas, con EPS, con las funerarias, en presencia de la Supersalud, todo da alcance a un escenario de que es una medida sanitaria que quiere que no haya lixiviados asociados a un paciente con COVID o presuntamente con COVID, que pueda generar riesgos para la salud pública, tanto de la familia como de la comunidad. Es un proceso de interés general frente al particular. Entiendo y comprendo lo que se plantea y lo que se expresa por los familiares. Hay dos inquietudes, el doctor Humberto Mendoza. Bueno, hay varias. Aquí atrás del WhatsApp me dicen, ¿quién paga la cremación? ¿El Estado, el gobierno, el distrito, el departamento o la familia? Otra, ¿qué han hecho para controlar las emanaciones del cementerio universal, donde hay un hordo crematorio y el mal olor es circundante en todo el sector aledaño? Esas dos preguntas inicialmente, doctor Mendoza. La pandemia tiene 4 líneas de factores de éxito: paciencia, planeación, calma y oportunidad y adaptación al cambio. Estos hornos, que solo hay cuatro para todo el departamento y que están en Barranquilla, pues obviamente han tenido que pasar de dos a cuatro, incluso más, cremaciones por día, porque estamos hablando de mayo, junio, estamos hablando de epidemia, estamos hablando de una emergencia, estamos hablando de algo atípico. Esto no es lo normal, esto no es lo que ocurre normalmente. Al contrario, que estas entidades estén dando el soporte a la emergencia es más de reconocer y no de estigmatizar. Y creería yo que pues todo está disponible para que las entidades de control verifiquen, porque hay una historia clínica, hay una defunción, hay un trámite, y los casos están ahí para revisarlo. Y después de eso, unos salen positivos y otros salen negativos, pues sencillamente eso es del diagnóstico, del apoyo diagnóstico. Porque es que el que salga negativo, cuando el paciente tiene un rayo X, una neumonía bilateral, en vidrio esmerilado, totalmente velado los dos pulmones, con contacto de un positivo, ya, digamos, hay casos muy francos, que aún estando la prueba negativa, por eso el Ministerio de Salud dice, no, es que este no es la patología, que es 100% sensible, 100% específica. Estos son cuadros que interesa más el diagnóstico clínico, y eso lo están haciendo internistas e infectólogos de las clínicas, de las 30 clínicas. De más de 1.200 prestadores, solo 30 están atendiendo estos casos, con líneas hospitalarias y de UCI. No estamos hablando de que la historia clínica la está llenando cualquier persona. Y ellos son los que están diciendo el diagnóstico. ¿Quién cubre eso? Esos son seguros que ya están cubiertos por auxilio funerario. La alcaldía y las alcaldías de los municipios van a cubrir personas que no tengan capacidad de pago, pero que demuestren que no tienen capacidad de pago, porque tampoco es que cualquiera va a decir y dejar el cadáver ahí y no responder por él.